Ariel Bagaloni, ¿tenés novedades? Así es, estamos en contacto con el coordinador de básquet de Quilmes. Hablamos de Eduardo Dominé, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te llamamos para hablar un poquito de la actualidad del equipo, para saber qué novedades hay ahora con los dos amistosos que va a tener el equipo en Esquel. Sí, el equipo está justo en un momento de plena pretemporada, de conociéndose los chicos, y bueno, salió la posibilidad de sumar dos amistosos para que se vayan conociendo, para que el entrenador pueda ver un poquito algunos conceptos que estuvo explicando durante estas dos semanas, y bueno, se dio el viaje a Esquel a jugar dos partidos consecutivos con viernes y sábado con Gimnasia y Lima de Comodoro, esperando el arribo ya del extranjero que está por llegar mañana, y se va a reunir junto con el equipo, y bueno, para viajar al sur. Eduardo, te hago una pregunta ahora en torno a la selección argentina. Vos estuviste en el Mundial de 1994. ¿Cómo la ves ahora la selección de Sergio Hernández? Sí, la veo con un peso propio de juego, de nombre, y obviamente que tiene mucho respeto de parte de los rivales, y más allá de que no está teniendo un gran funcionamiento, creo que esa experiencia que tienen los jugadores determinantes que tenemos hace que en momentos difíciles de juego, situaciones límites o en donde hay que definir una pelota importante, los jugadores están. Y bueno, lo bueno de esto es que sin jugar bien, ofensivamente el equipo ha ganado su partido, y ahora en este momento, ante un rival más débil obviamente, pero lo está haciendo con autoridad, y eso es lo importante, ¿no? Así que mañana creo que es el arranque del Mundial, teniendo un rival en donde vos definís el grupo y ya pensando en los cruces, ¿no? Eduardo, ¿qué novedades, volviendo a Quilmes, qué novedades tenés del nuevo extranjero que estarían probando en Esquel? Sí, el extranjero, por lo que hemos visto, es un jugador aguerrido, que no le va a sacar quizás protagonismo a los jugadores nacionales, que en el equipo pueden ser varios, y que es un jugador intenso, que conoce, que ha viajado por varios países, que no va a tener problemas de adaptación, y bueno, esperemos que dentro del presupuesto que está manejando el club, de que ojalá nos dé resultados, que el técnico se conforme. Ya lo tuvo en un equipo algunos partidos, lo conoce, y ojalá que lo poco que lo vio, que pueda llegar a rendir en esta liga, que no es fácil, más allá de que sea terminada, la liga argentina es bastante competitiva, pero bueno, ojalá que se incorpore rápido al equipo, que logre la química que tanto se busca, y que sea un jugador que haga un poco de todo, ¿no? Que sume puntos, que agarre rebotes, pero tampoco que sea, hablando con el entrenador, tampoco necesitamos que sea el jugador determinante que haga 30 puntos por partido. Eduardo, Francisco Caballero te saluda. Estuviste hablando de adaptación acerca del jugador extranjero. ¿Cómo sentís que se van a adaptar los nuevos jugadores que trajo Quilmes para este DNA? Bien, nosotros estamos trabajando en ese sentido, demostrándole que van a tener un año bastante duro, de que obviamente que las presiones existen y que el hincha del club va a querer tener la mejor campaña, y bueno, en ese sentido el hincha se lo está haciendo notar. Obviamente entrenan, va gente a ver los entrenamientos, que asado, que reuniones, que todo tipo de agasajos, entonces el jugador está sabiendo que viene a un club grande, importante, y que la gente está pendiente de lo que hagan ellos, ¿no? Después la química del equipo y la adaptación al juego, a lo que le pide el entrenador, será con el correr de los días, con el correr de los entrenamientos y los partidos, fundamentalmente. ¿Y cómo los ves para esta temporada a los jugadores que ya están en el club hace años? Caso Dragan Capitanich, Leonardo Peralta, Esteban López. Bien, yo creo que cada uno es importante dentro de la estructura del equipo y bueno, a medida que pasen los partidos se van a tener que ganar los minutos, van a tener que encontrar una regularidad y bueno, nosotros, el club confía muchísimo en los chicos y más en lo que están desde hace bastante temporada en el club y ojalá que sea el año de despegue, el año importante en la fase individual que obviamente que va a ser en beneficio del equipo, ¿no? Eduardo, van a jugar contra Gimnasia y Comodoro, dos amistosos en Esquel. Se van en avión, ¿verdad? Sí, van en avión. La delegación son 12 personas, van a viajar 9 jugadores, el entrenador, el asistente y el chueco que es el presidente de la delegación. Nosotros nos preguntábamos aquí en el programa, en la música Hecha Pelota, y seguramente vos me lo vas a confirmar, el avión es pagado por Gimnasia de Comodoro porque hacíamos esta referencia. Recuerdo la temporada pasada cuando tuvieron que ir a jugar a la banda allí frente a Olímpico, que se había armado como un mal clima por ahí entre la dirigencia que no quería poner un avión y finalmente fueron en colectivo. Sí. Creo que el viaje, bueno, eso arregló los dirigentes que se encargaban de eso, pero el vuelo creo que va costeado por la gente de Esquel, de la organización, y el club solamente creo que tiene que cubrir el viaje de Mar del Plata a Buenos Aires solamente. Bueno, Eduardo Dominé, muchas gracias y el saludo de la música Hecha Pelota para vos. Chao, un abrazo grande. Pasó por nuestro programa entonces una de las palabras autorizadas de este Quilmes modelo 2010-2011 que no estará en el cuerpo técnico esta vez, pero sí muy cerquita allí de lo que tiene que ver con Quilmes y de lo que va a tener que ver con el TNA. Escuchamos un poco de música y enseguida regresamos y no te vas a perder a Luis Lasarte y a Nerys Espinosa que van a pasar por la música Hecha Pelota, ¿eh?